Fractura expuesta. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. ¡Vamos! Apretando esa colita, vamos. Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está posada. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 24 de junio, la Orquesta Típica Imperial en Picadillo, Circo. Rodríguez Peña 375, entrada 25 pesos, incluye consumición a las 9 y cuarto, Maxi, anota. Bueno. Agua Pesada y Pulso Ciudadano estarán en el Torcuato Tasso, defensa 1575, gratis a las 10 de la noche. El miércoles 25 de junio, la Orquesta Típica de la Fronte en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Astillero estará en Chacarere, Anteatre, en Nicaragua 5565 a las 9 de la noche. Y Dema y la Orquesta Petitera en el Tasso a las 22, entrada 20 pesos. El día jueves 26 de junio, nuestros inminentes invitados. Cuarteto Catenacho en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1575, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. El viernes 27 de junio, la Orquesta Típica El Reyunte estará en la Casa de la Provincia de la República, Avenida Callao 237, entrada gratis a las 18:30. La provincia es de Buenos Aires, no sé qué es la República. Hernán Cucuza Castillo y Maximiliano Moscatito Luna, junto a Chiara Borde y a Dipi Cuisco, en el bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, entrada 18 pesos a las 9 de la noche. El sábado 28 de junio, a Punto Fijo estará en Capote, Gabriela Mistral 3596 a las 9 de la noche. Tango Loco con María José de Mare en el Belma Café, Gorriti 550, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Y La Fierro en el Tango Criollo Club, Hemisferio, que queda en 7:42, esto es en La Plata, 20 pesos en la entrada a las 10 de la noche. El día domingo 29 de junio, tangos en falsa escuadra, en el bar Imaginario Cultural, Bulnes y Guarda Vieja, entrada gratis a las 20 horas. Esto es la agenda de Fractura Expuesta, www.fracturaexpuesta.com.ar. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. escuchábamos, ahí está el cuarteto Catenacho interpretando Milonga de Mis Amores de Lawrence y Contursi. Algunos mensajes que fueron llegando al 43829327. Ana de Marcos Paz: me encanta lo que hacen, me inspiran ternura, lo dice ternura como abuela, y respeto por lo que hacen también, que es brillante. ¿Quién dijo que los jóvenes de hoy no piensan? Un fuerte abrazo, Ana de Marcos Paz. Mucha gente después de escuchar Fractura Puesta lo dijo, ¿eh? No, pero se refiere a Catenacho, me parece, ¿eh? Me parece que imagino, no. Imagino, ¿no? Sebastián de Villa Crespo: quería tirarles buena onda porque los escucho siempre. Muy buena la nota con el juglar. Se refiere a Ariel Prat, que estuvo hace 2 semanas aquí en Fractura Expuesta. Les pido algo de Romina y los Urbanos o de Buenos Aires Negro. Bueno, será tenido en cuenta. Y finalmente, un hincha de Racing de 64 años. Brego por un Racing público. Quiero el primer club público que no sea privado. Recuperemos lo público. Esa es nuestra misión en esta Argentina de hoy. Un hincha de Racing de 64 años. Va a contárselo a Macri primero en el día de la fecha. Pero además, bueno, nosotros bregamos desde nuestra mesa de café, donde queremos cambiar el mundo, que decimos que Racing Club tiene que ser el primer equipo de la Argentina y del mundo que sea recuperado por sus hinchas. Así como existen, ¿no?, empresas recuperadas, que los hinchas recuperen a Racing Club y se vayan bien al descenso después. Todos queremos a Racing. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay 2 cordobeses. En bandoneón. 3 chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cuarteto Típico, formado en el año 2005 e integrado por Diego Dipi Cuitco en guitarra, Ernesto Molina en bandoneón, Felipe Traine en guitarrón y Adrián De Filippo en contrabajo. Acaban de editar su primer disco titulado No Tiene Nada y hoy lo exhiben cual recién nacido o cual coche nuevo en Fractura Expuesta. Con nosotros, y lo presentamos ante ustedes, Cuarteto Típico Catenacho. Nos acompaña en este caso su guitarrista, Diego Cuitco. Bienvenido, Diego, ahora sí, formalmente. Gracias, muchachos. Como siempre, un bajón venir acá. Pero de vez en cuando uno tiene que nutrirse de vivencias para alimentar la depresión. Sí. Y Fractura Expuesta es uno de esos motivos principales, digamos, ¿no? ¿Te puedo quitar un minuto de tu retórica que no nos interesa para pedirle disculpas al pueblo racinguista porque me sentí un poco yo agresivo? Yo, como hincha de Independiente, la verdad que tuve ganas de irme. Pero... por eso. Pero me quedé. Yo le pido disculpas a todo el pueblo racinguista y todos con ustedes, y que los cordobeses que son de otra provincia, bueno, que no asciendan. Bien, arranquemos por donde corresponde y esto tiene que ver con Catenacho, cuarteto típico. Exactamente, ¿no? Catenacho, hablando de fútbol, veníamos hablando de Racing, uno dice Catenacho, a algunos les sonará esta palabra. Y el Catenacho tiene que ver con un esquema futbolístico, ¿verdad? Exactamente. Un esquema futbolístico en donde se privilegia, si mal no me equivoco, la defensa. Sí, el Catenacho es de la palabra catenaccio, del italiano catenaccio. Claro, porque si uno lee el disco de ellos es Catenacho como si Nacho Borda, Nacho Borda. Sí, ¿qué hace, claro, Nacho? Ay, claro. Nacho, como no, es como viene así como el estilo Clemente. Pero la palabra catenaccio significa cerrojo o algo aproximado a eso, y es un sistema futbolístico inventado por los italianos que, según tengo entendido, yo que no entiendo nada de fútbol, le dio buenos resultados a los suizos, creo que en la década del 60. Obviamente no es extrañarse porque a los suizos todo les funciona, desde los relojes hasta las cuentas bancarias, desde los chocolates, las montañas, los Alpes. Mirá, todo, el agua potable, sí, la prostitución, todo funciona bien en Suiza. Y hasta los tenistas. Imagínate que, bueno, fue Elenio Herrera, el creador del Catenacho, que es argentino, que lo utilizó en Italia y que le sirvió a Suiza para ganarle Inglaterra. En aquella entrevista del año 2006 que el Catenacho dio en exclusiva a Fractura Expuesta, ellos, ahí vemos las contradicciones de un cuarteto típico. Perdóname, no es una contradicción, porque fue una vez por todas, antes de la mano de Dios, le ganamos una a los ingleses. Justamente, querían caerle bien al público de Fractura Expuesta haciendo gala del antiimperialismo, pero bueno, no, en este caso... ¿Lo logramos o no lo logramos? No, no lo lograron, porque el Catenacho es ni más ni menos que colgarse del travesaño y Italia. Y no, esta es la no. pregunta. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Italia acaba de quedar afuera en la Eurocopa. Sí, la, bueno, los, para la gente, para la gente que le gusta el fútbol, el Catenacho es Italia. A mí no me gustaría entrar que lo defienda ahora directamente al terreno futbolístico, porque este no es un programa exclusivamente de deportes. No, pero si no se llaman cuarteto típico del tango, por eso se llaman el catenacho. Quería ir hacia eso, que cómo podemos trasladar el esquema futbolístico, este esquema futbolístico defensivo de un equipo de fútbol a un cuarteto. Yo le explico, esto lo vengo preparando hace 3 años, ¿sí? Y hoy estoy en condiciones de decirle, porque yo decía que este chico iba a intentar este tipo de desequilibrios en mi persona, y estuvo a punto de lograrlo, pero gracias a la preparación con la que he venido, voy a poder explicar esto. Mucho tiempo de meditación. Sí, sí, sobre todo de trabajo, de arduo trabajo. El catenacho, de alguna manera, es en estos tiempos de tantos clubes de fútbol privatizados y tantas otras cosas privatizadas, y de un momento cultural realmente difícil, ¿sí? Lo hemos como transformado en la defensa cerrada del tango, ¿sí? Defensa cerrada en el sentido de tantos avatares que tornan difícil la subsistencia del tango, de tanta dificultad que hay para tener formaciones y poder hacerlas sonar y andar por ahí, incluso de tantas deformaciones de la palabra tango, ¿sí? Tantas personas que no sé si no les gusta, no conocen o no les interesa el tango, y como decía la otra vez una nota de Salud, ¿sí?, en la revista Tangauta, sí, que le preguntan qué piensa el tango electrónico, y dicen que le pusieron electricidad al tango. Me pareció muy jocosa esa ironía. Entonces, en estos momentos nosotros... Se la había puesto el traidor de Piazzolla, la electricidad al tango. ¿Ah, sí? Claro. Qué barbaridad, este chico es un hereje, ¿eh? Es cierto. Dino Saluzzi se olvidó de ese dato. Uh-huh. Entonces, nosotros lo reinterpretamos como eso, como una buena manera de defender, digamos, algo auténtico que es el tango, y la manera de defenderlo es tratar de hacerlo auténtico, uh-huh, y bien. Y en este caso nosotros nos estamos muriendo en el intento, pero mientras tanto hacia allá vamos, digamos, ajá, ¿no? ¿Por dónde pasan las inquietudes del cuarteto, las inquietudes musicales del cuarteto catenacho? Qué buena pregunta. Vos sabés que el otro día escuchaba una nota y pensaba, qué boludez, ¿no?, que todos los tipos decimos siempre lo mismo, ¿no? Sí. Y yo digo, y yo soy otro boludo que siempre dice las mismas cosas, ¿no? Y voy a intentar ahora decir otra, ¿no? A ver si le sale. Sí, no creo, pero bueno. Y ahí vendrá el periodista a decirte que estás controvirtiendo tu propia declaración. Y bueno, que lo esperamos, ¿sí? Bueno, los de Racing y a ese periodista. Las inquietudes, en primera instancia, son en un momento que es muy difícil hacer música, por lo menos hacer música, yo lo entiendo como, bueno, juntarse a tocar lo que a 2, 3, 5 personas les gusta y disfrutarlo. ¿Por qué decís que estamos en un momento difícil cultural y un momento difícil para hacer música? Es difícil porque la verdad que no abundan los espacios donde hacer... lo que yo entiendo buena música, ¿sí? ¿A qué te referís con espacios? Y lugares para tocar, lugares para, ¿no?, tocar. Directamente, no hay lugar, no abundan lugares, y lo que menos hay son lugares donde las condiciones para tocar sean dignas, ¿no? O sea, sí. Porque por un lado entiendo que el tango no es una música masiva como lo fue en algún momento. Uh-huh. La gente, o mucha gente, quiere escuchar rock, quiere escuchar cumbia, cuarteto, uh-huh, no sé qué carajo quiere escuchar. Sí. Pero digamos que no hay, sacando, qué sé yo, a 2 o 3 cantantes de tango, no hay ningún grupo de tango que lleve mucha gente, menos que llene un estadio. Uh-huh. Entonces, esa es una realidad, gallina o huevo. O sea, la gente no quiere escuchar, o la gente no escucha porque no conoce. Bueno, tampoco hay difusión, por ejemplo. Bueno, no son muchos los lugares, los programas de radio, menos los programas de televisión, donde los músicos de tango tenemos un lugar para que nos pasen, o menos, ni siquiera que nos mencionen, y menos para venir a hablar, como si es fractura expuesta, ¿no? Bien, pibe. Entonces, se forma una rueda, gracias, nene, en que, digamos, no hay espacio, no se difunde, la gente no conoce, la gente le chupa un huevo, y te encontrás incluso como un lugar, como la Peña del Colorado, que el otro día me dijeron, ah, me encantó el disco, pero no, música instrumental no programamos, ¿sí? O sea... Uh-huh. ¿Por qué no ponen un cantor? ¿Y por qué no toco cumbia entonces? Que seguro va a estar mejor, digamos, un cantor de cumbia. Ojo, yo... ¿Qué era eso? No sé, intenté tocar una cumbia, pero no se me ocurre ninguna y... Está bien. Bueno, por eso no te contratan. ¿Por qué no le pones un cantor al catenacho y te deja joder? Yo creo que me ven mejor si le pongo un cantor que si toco cumbia. No, pero yo toqué cumbia también, ¿eh? ¿Ah, sí? En realidad no toqué, yo hice playback de cumbia. Bien. Hace como 12 uh-huh años, y el otro día me encontré con la persona que me abrió las puertas a ese maravilloso mundo, que es Miguel Ángel Robles. me lo encontré y estaba tan simpático como siempre. Pero volviendo al tema de antes, sí, estábamos hablamos de la situación y sí, de las inquietudes. Entonces en este marco donde hay pocos lugares para tocar, donde es difícil sí, vivir de la música, vivir, o sea, pagar la luz, comer, el gas y comer, entonces llegó un momento que yo por lo menos y la gente con la que toco decidimos, bueno, antes de ver si vamos a comer de esto, vamos a hacer algo que nos guste, ¿sí? Que nos guste. Y bueno, nosotros, por ejemplo, nos encanta Troilo Grela, Federico Grela, todos esos grupos, bla, bla, bla. Bueno, vamos a tratar de hacer algo que... Un cuarteto típico, que siga esa línea. Y después intentaremos laburar con eso. Entonces, la primera inquietud de estas cuatro personas que formamos el cuarteto fue juntarse a hacer música. Y eso estamos haciendo hace 2 años y pico. Y se nos ocurrió y tuvimos la posibilidad de grabar un disco con tangos tradicionales, valses, milongas, algunas cositas criollas, y nos gusta, digamos, nos gusta hacer esa música y nos gusta tocar juntos, nos divertimos mucho, lo disfrutamos y por suerte nos está yendo muy bien y van a llenar un estadio en breve. Sí, sí, sí, lo vamos a llenar. Por ahí un estadio de Bobby Fútbol, pero la vamos a llenar, digamos. Bien, miren, yo que tengo aquí el archivo de Fractura Expuesta, lo tengo online. En computación, quiere decir usted. Sí, sí, sí, en computación, yo sé mucho de computación. Dice que las cuentas las tiene que pagar con plata, no con expresiones artísticas. Era una textual aquí del mismo sujeto, Diego Cuitco. Yo dije eso. Vos dijiste eso. ¿En qué año? 2006. Un adelantado, ¿eh? Un adelantado, 2 años adelante estabas. Y bueno, en ese momento hablabas del cuarteto típico, cuarteto integrado por bandoneón, guitarra, guitarrón y contrabajo, para quienes no conocen qué es un cuarteto típico. Y ustedes decían encontrar modos auténticos para manifestar nuevas inquietudes y que el cuarteto típico era el lugar donde ustedes podían realizarse en la expresión artística. Es muy elevado eso que dije hace 2 años, ¿no? Hoy por hoy ya no. Claro, bueno, no, justamente yo te quería preguntar en qué instancia estabas de la expresión artística. Estaba drogando en ese momento, entonces por eso decía esas cosas. Está bien. Bueno, no, lo siguiente era por qué encontrabas la expresión artística fina en un cuarteto típico, más allá del gusto, ¿no? Mira, creo en realidad que lo que sucede es que dentro del género tango, dentro de la guitarra. Vos sos guitarrista. Yo soy guitarrista, entonces una de las formaciones, digamos, más características es el conjunto de guitarras. 3 o 4 o 5 guitarras con guitarrón y puede tener contrabajo. Y la otra es el cuarteto con esta formación, el cuarteto típico. Digamos, como ha sido un formato utilizado por grandes músicos del tango, los jóvenes y no tan jóvenes que empezamos, encontramos ahí como grandes referentes de donde copiar, sacar ideas. Y además, entonces, nos es fácil porque tenemos ciertos referentes, si bien muy lejanos, un solcito al cual seguir. Y por otro lado, es una cuestión tímbrica, ¿sí? La guitarra en otras formaciones, por ahí si hay piano, si hay violín, ya la guitarra... Queda de arpe. Sí, la guitarra criolla, el timbre no, a mi entender, no pega. La guitarra eléctrica a mí no me gusta, por el tango. Entonces, en esta formación de guitarra, guitarrón, contrabajo y fuelle, me parece que la cuestión tímbrica, así como una orquesta típica ensambla, sí, claro, perfectamente, acá sucede lo mismo. Y eso, bueno, como cualquier manifestación artística, se supone que la máxima expresión es poder llegar a expresarse, ¿no? Sí, perdón, lo último para dar pie a que escuchar música del Cuarteto Catenacho, uh-huh, es lo siguiente, para que vean que quien habla, Diego Dipi Cuitco, no se contradice. Aquí en el archivo voy a decir lo siguiente: el disco como resultante del trabajo y no como afán de tener una cajita para mostrarla. En ese momento vamos a sacar el disco. Pasaron 2 años y recién ahora tenemos el primer disco del Cuarteto Catenacho. Veamos si responde a las expectativas. Disco titulado No Tiene Nada. Vamos a conversar de... ¿Puedo contar una cosita? Por favor, Dipi. En realidad la pronunciación exacta, digo, para los oyentes que van a salir deseosos de adquirirlo, es sí. No Tiene Nada, ¿sí? Que tiene una historia atrás. Bueno, después vamos, la podremos narrar. ¿Le parece que hablemos en instantes? Como usted disponga. Después de escuchar Mal de Amores. Siga, siga. Adelante. Mal de Amores interpretado por el Cuarteto Catenacho. Oh, Expuesta. Radio Tango. Un fardo inquieto, lenguaje incompleto. El partido. Sí, bueno. ¿El partido por qué? Y por siempre lo mismo. Al pelotazo, nunca al toque, uno agarra la pelota ya, nadie se le acerca. Bueno, pero todo tú juegas. Que agarran a patada, viste, el referee, loco. No le importa, pero no se excusa, no se excusa. Lo que pasa es que al final. No le caliento. Lo único que digo, simplemente, ¿entendés? Es que si nosotros no podemos jugar al fútbol, bueno, hay que poner, ¿entendés? Sí, pero loco, pero subimos todo y nadie baja. Sí, bueno. Al final, después, claro, la culpa es del todo, ¿viste? Sí. Pero los que tienen que jugar abajo, que jueguen abajo y se la van. Mira, cinco veces se cansó de pegar patada, nadie lo fue a curar, nada. Pero no te calenté, yo. No sé si venía a jugar. No, me voy para lo de mi viejo. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. Los ruralistas se muestran conformes con el reinicio del diálogo. El titular de la Federación Agraria, Eduardo Bucio, aseguró que en la charla con el gobierno del campo expuso sus reclamos y se acordó elaborar una agenda de trabajo conjunto. Además, el dirigente rural se expresó conforme con la reunión, aunque reconoció que quedan cosas por resolver. En torno al proyecto de retenciones, Bucio aseguró que la presidenta Cristina Fernández fue contundente al expresar que en el Congreso es donde se resolverán estas cuestiones. Ciudad de Buenos Aires. El ex jefe de gobierno Jorge Tellerman declarará mañana ante la justicia por una denuncia de presunta malversación y fraude. El juez porteño Luis Zelaya instruye la causa abierta a partir de una denuncia del diputado nacional Miguel Bonazo. El legislador acusa a Tellerman de haber participado en el armado de una empresa de publicidad para cobrar retornos. El mundo. Paraguay. Renunció el presidente Nicanor Duarte Frutos. Fue para asumir como senador. La jefatura de Estado quedará en manos del vicepresidente Francisco Oviedo hasta el 15 de agosto. Ese día tomará el poder el mandatario electo Fernando Lugo. La oposición anticipó que no aceptará la dimisión del actual gobernante. Francia. Diversos organismos civiles se movilizan en rechazo a las medidas migratorias. La organización no gubernamental francesa Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos llamó a una manifestación para mañana. La jornada de protesta es contra la instalación de centros de retención administrativa de indocumentados. AM530. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 9 grados 7 décimas, humedad 89%, la hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Ya salió Revista Sudestada número 69. En esta edición, El socialismo según Roberto Arlt. Una mirada a las ideas políticas del escritor argentino. Opinan Ricardo Piglia, Mirta Arlt, Mario Golobov y Silvia Saita. Además, entrevista con León Ferrari. Leonardo Padura, novela policial en Cuba. Rubén Cerdad, un argentino en la guerrilla de Teoponte. Un relato de Ciro Bustos. Además, teatro, cine, jazz, historieta y más. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. En el aire, AM530. La Secretaría de Cultura de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Tucumán, el Consejo Federal de Inversiones y las áreas de culturas provinciales convocan al segundo Congreso Argentino de Cultura en San Miguel de Tucumán. La inscripción ya está abierta. www.congresodecultura.org.ar. Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Seguimos conversando con Diego Dipi Cuitco del Cuarteto Catenacho, guitarrista del Cuarteto Catenacho. Algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. Mario de Ramos Mejía dice: aguante Fractura Expuesta y aguanten los jóvenes, vamos por más. Y Franco de Villa Adelina dice: Diego, atenti, Catenacho no quiere decir cerrojo, sino candado. Muy bueno el programa. Gracias, maestro. En realidad, porque yo soy el más bruto del grupo, pero la tapa del disco es un candado. Uno puede ver la tapa del primer disco del cuarteto. Claro, pero al sistema de defensa se le dice el sistema cerrojo. Exactamente. Pero bueno, en este caso... No... Que lea la historia del fútbol este pibe que ahí dice cerrojo. no se ha equivocado Franco de Villa Adelina, porque el disco debut del Cuarteto Catenacho tiene justamente un candado, precisamente, en su tapa, y disco que se titula como No Tiene Nada. ¿Lo dije bien? Digamos, por ser la segunda vez que lo decís, está muy bien. Bien, y entonces, ¿cómo sería? No tiene nada, no tiene nada. Bien, ahora cuénteme un poco. ¿Es de comentarista, es de rival? ¿Quién dice No Tiene Nada? No, es una voz del submundo musical guitarrístico del tango. Es muy común entre los guitarristas. Estos mal llamados orejeros, como si existiera gente que toca escuchando y la otra que toca con la hoja no escucha, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso que los mal llamados orejeros generalmente se refieren, por ejemplo, a una obra, una pieza que van a tocar, acompañar, no tiene nada. Como dice, che, vamos a tocar, te dicen tal tango del sol. Es complicado. Y vos le decís, ¿y qué onda? Joder, no tiene nada, no tiene nada. O, por ejemplo, se utiliza mucho, che, loco, qué lindo arreglito que hiciste, te balsita, ¿te gusta? No tiene nada. Y es muy común, y de hecho muchas veces es una ironía, porque el tipo sabe que es un moño, lo que hizo, y vos te lo va a pasar para tocar, y viste, es un quilombo, y el tipo irónicamente dice, no tiene nada. Cancherea, o cuando, como el tipo sabe el tango, o cuando vas a parrillar por ahí, sí. Entonces, viste, el cantor te tira el tango, y vos decís, ¿qué onda? Viste, no sé, no tiene nada, y en la mitad, tú, viste, y vos te quedás pagando, y el tipo toca. El Cuarteto Catenacho va a estar este jueves 26 de junio en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1575. La entrada, 20 pesos, a las 9 de la noche. ¿Tienen alguna nueva fecha, además de esta del jueves? Sí, mañana vamos a estar en la Catedral en la noche. Ah, mira. 12:30, por ahí. Y el sábado también vamos a estar en la Catedral. Catedral es Sarmiento 4006, 4006. Timbre 4. O 5. Timbre 4. Bueno, está bien. Timbre 4, sí, me acuerdo patente. Bueno. Como que no quisieron poner publicidad en Fractura Expuesta en otra emisora. No. Perdón, no, bueno, que había que decirlo. Había que decirlo, la catedral. Estamos pasando la publicidad. También estás el viernes con el Chino Laborde y junto a Hernán Cucuza Castillo y Maximiliano Moscato Luna en el bar El Faro, Avenida Constituyente y Avenida Pampa. Entrada 18 pesos a las 9 de la noche, con el dúo que hacen Tango Tango, que tiene también una explicación, pero no vamos a contar. Tango Tango se dice así. Y vamos a estar con el Chino ahí, y convocados por el amigo Cucuza, a quien aprovecho para mandarle un afectuoso saludo. Y sí, está bueno porque son amigos y hacen algo muy lindo y muy afín con lo que nosotros hacemos, Cucuza y Moscato. Y vamos a estar tocando así esos tangos de manera informal y va a estar lindo. ¿Por qué la nueva generación de músicos tiene que ponerse apodo todos? Es Cucuza, Moscato, Dipi y el Chino. Mira, ¿tiene problemas de identidad? No, esto obedece a una demanda de las compañías discográficas internacionales que nos obligan, digamos, ¿no? Bien. A mí igualmente no me costó mucho porque mi mamá me puso Dipi de muy chiquito por Tribilín. Exacto, le voy a decir... ¿Qué animal es? Le pregunto a la audiencia, ¿qué animal es Tribilín? Llamen al 4382-9327 y regalamos... dos entradas de Cuarteto Típico de Catenacho en El Empujón del Diablo al que diga qué animal es Dipi. No, qué animal, che, Tribilín, este Tribilín. Pibe, claro, Dipi es un animal, ¿viste? ¿Qué animal es? No es perro. De sí. Mariella. Y es perro, pero ya bueno, no importa, se va a cagar. Nosotros nos llevamos las entradas, por supuesto. Era un perro. Bien, el Catenacho, una vez que sacó el disco, estuvo recorriendo algunas milongas. Creo, después del disco, me parece que recuerdo que estuvieron circulando por algunas milongas. Antes, durante y después del disco, Catenacho toca las milongas, como en la milonga de Omar Viola, el Paracultural, el Salón Canning. Y quería preguntar justamente, más allá de obvias razones de infraestructura, con un escenario o con un concierto que pueden dar en algún teatro o en otro lugar, ¿qué cambia de la rutina del cuarteto tocando en una milonga? ¿Cambia algo? Mira, en primera instancia lo que cambia es... para nosotros un poco el repertorio cambia, ¿sí? Hay ciertas piezas del repertorio. Con el cuarteto hacemos no solo tango, vals y milonga, sino que hacemos cosas criollas, ¿no? En el disco hay grabado un estilo, hay una canción criolla, hay una zamba. Y ese tipo de cosas quedan fuera, ¿no? Incluso algunos tangos donde están tocados como más más rubateados, con más paradas, nosotros elegimos dejarlos afuera. ¿Por la discográfica también o...? Sí, por la discográfica y por las presiones del campo y todo, claro. Los dejamos afuera. ¿Y de verdad? Y además, hay una cuestión que la milonga, al haber mucho bullicio y la gente bailando, o sea, la gente en la milonga disfruta la música de una manera distinta. Eso me llevó años entenderlo, pero es así. La gente puede estar hablando, caminando, moviéndose, bailando mientras uno toca, y te predispone de una manera, te tira como una cierta ansiedad. Sobre la postura del cuerpo ahí del músico. Sí, hay que aflojar los cachetes un poco porque uno tiende a tensar. Sí, claro. Y ahí comienzan las costumbres que no hay que discriminar, pero bueno, cambian las costumbres. Entonces cambiaron el repertorio del disco. Sí, no, y costumbres de algunos de los integrantes también. ¿A las piñas? Piñas y no necesariamente, no tiene que por qué haber violencia, digamos. Bien. De alguna manera predispone a otra manera, y pienso que, hablando un poco más en serio, más todavía, más. Lo bueno que tiene para un conjunto tocar en una milonga es la obligación de tocar en una marcación, digamos, más en un tempo más ágil, rápido. Más rápido y más constante. Que de alguna manera, si uno escucha a las grandes orquestas del tango, incluso al cuarteto de Troilo Grelli y Federico Orella, tienen un tempo bastante ágil, cosa que los músicos de la nueva generación no todos se han dado cuenta, que el tango es una música... Podría decir, no quiero ponerme a dar cátedra porque no me da el cuero, pero originariamente, si no es originalmente bailable, sí, en el entorno bailable es que se desarrolló y luego llegó a sus máximos exponentes. Y volvió también. Sí, entonces, más allá de que los bailarines estuvieron siempre y que es el ámbito donde más resistió el tango y donde más genera trabajo, quiero decir que el tango es, básicamente tiene ritmo, ¿no? Sí. Tiene velocidad. Y eventualmente hay lugares donde el ritmo baja un poco, ¿no? Uno puede escuchar a Salgan, a Pugliese, que son como los máximos exponentes del tango, a mi entender, digamos, por lo menos los máximos referentes que han renovado el tango y lo han llevado a su máxima expresión, de complejidad por lo menos. Y uno escucha eso y suceden millones de cosas, pero hay ritmo. Entonces cuando uno toca en la milonga, se da cuenta de la falta de eso, ¿no? Como uno llama, escucha muchos grupos que incluso la gente puede tocar bien, más o menos bien, pero son una momia, ¿viste? Pi, pi, pi, pi, pi, no, no transmiten. No, más allá de la transmisión, una momia de que es todo muy lento. Ah. Y salvo excepciones en el tango, me parece que el tango generalmente, uno escucha a los grandes del tango, tocan, más allá de con swing, con onda, con conocimiento de género, con fraseo, hay ritmo. Y a mí personalmente me ha servido la milonga y me sirve para refrescarme ese concepto de que la música tiene que tener velocidad. Te despedimos, Lipi. Rosario y Macachín, ¿tiene esto? Rosario y Macachín es el próximo tema que es vamos el a próximo tema. Es una composición de Molina, como dije hace 2 años, sí. Que está compuesta por en honor a o en referencia o en homenaje al lugar de natalicio de los padres del Chino Molina, el bandoneonista del cuarteto. Sí. Y por momentos tiene esto, digamos, ¿no? Por momentos sí, es un tema que uno de los dos temas es bastante ligado, melódico, como, sí, como llamarlo, y desinfla un poco, pero enseguida vuelve a inflar. Pero claro que el que está diciendo estas cosas soy yo y no Molina, a quien le mando un saludo que me dejó de garpe porque tenía que venir. Bueno, Molina se puede ir acá. Escuchamos, bueno, Rosario Macachín. Entonces escuchemos, despedimos a Diego. Gracias, Diego, por estar en Fractura Expuesta una vez más. Gracias por el disco. Y el disco me lo llevo igual, ¿eh? O sea, gracias por presentarnos el disco, por presentar a la audiencia el disco. Es para vos, el disco. Che, acá, antes de irme, todo, quería mencionar esto que hablábamos recién, de la primera vez que nos vimos. Cierto, cuente una anécdota. Acá nos ponemos en el momento. Fue un momento muy lindo. Este chico tiene más memoria que yo, me sorprendió lo que me dijo. Pero hace muchos años nos conocimos en un festival de tango, donde el programa estaba por empezar. Y él se acercó, él era un joven muchachito. Estamos hablando de Germán Marcos. Sí, y yo no tenía canas en la barba. Y no me la tenía que afeitar tan seguido. ¿Vos todavía no tenés? Yo bueno, tengo un tratado con el diablo. Pero eso es otro programa. ¿Eso le pediste? Un tratado de afilar. Yo le pedí otra cosa, papá. Entre otras cosas, pero no lo voy a contar. Que sale en la televisión ahí, le hubiera pedido. Nada, y fue lindo recordar ese momento. ¿Cuándo te acordaste? ¿En qué instancia? ¿Estabas en el baño? No. Bueno, no importa. Bueno, gracias, Dipi. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes y les agradezco en nombre de los músicos por existir, no como existir como persona, que también se los puedo agradecer yo, pero en nombre de los músicos porque este programa exista. Bien, escuchemos entonces Rosario y Macachín de Ernesto Molina, interpretado por el Cuarteto Catenacho. Thank you. saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ...4382-9327... para dejar mensajes en el contestador telefónico. Estamos ahora sí con Carlos Bevilacqua, nuestro columnista. Carlos, bienvenido una vez más. Gracias, buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, o por lo menos las cosas importantes ¿qué relacionadas? Sí, porque ese todo bien que me parece deriva de Brasil. Nunca es literal, ¿no? A mí yo el otro día le pedí un cachetazo a un hombre que me dijo: todo en orden, no me gusta que me digas en orden. Le pedí un cachetazo. Sí, ese es peor todavía, todo en orden es peor. Ah, bien. Vos sos de ellos. Bueno, pero uno tiene algo de salud, digamos, más allá de algún resfrío fuerte la semana pasada, ya estamos en un 90%. ¿Un resfrío fuerte? Ya con eso, maricón, ya con eso hacemos mucho. ¿Un resfrío fuerte? Muy parecido a una gripe, sí. Es cierto. Viste, ahora los resfríos vienen muy fuertes. Bueno, pero quiero ir a lo mío. Dale, anda lo tuyo. ¿Qué es lo suyo? Que no son los resfríos fuertes. Bien. Lo mío es el campeonato metropolitano de baile. Que continúa. Sí, ayer terminó la etapa clasificatoria, que consiste en estas tandas de parejas bailando tres temas, alrededor de, bueno, pueden ser a partir de 5 y hasta 9 parejas más o menos por tanda, bailando tres temas cada una, y que van siendo seleccionadas por un jurado, y que a partir de la semana que viene van a participar de las semifinales. ¿Por qué hablamos del Metropolitano? Algo dijimos la semana pasada, pero quiero poner al oyente en contexto. Es el torneo más importante de los clasificatorios para el Mundial, que se hace en agosto, y esto es una consideración personal, pero me parece que todo el mundo que esté más o menos interiorizado va a coincidir, porque es el de más participación, más cantidad de participantes, y también el de mejor nivel en promedio, ¿no? Los participantes que vamos a poder ver en las semifinales tienen un nivel de medio a alto comparado con otros torneos clasificatorios. La mecánica es conocida. En cada instancia tenemos este sistema de parejas compitiendo en grupos de más o menos entre 5 y 9 parejas, y siendo elegidas a razón de una de cada 5 aproximadamente, que pasan a las semifinales. Pasan a las semifinales, exacto, que van a ser 4 fechas diferentes en diferentes milongas. Es interesante decir que hubo 31 milongas afectadas este año al Metropolitano, al campeonato de baile. Sí, y hay algunas rarezas como para comentar, ¿no? Yo me tomé el laburito de leer la lista de las milongas que participaron, y hay algunas que volvieron a tener fechas del Metropolitano, que son Porteño y Bailarín y La Catedral. La tengo que nombrar. No, nombrala tranquilo, nosotros somos pluralistas. Y también algunas nuevas, que son milongas nuevas, digamos, por lo menos para mí. Una se llama De Taquito, está en César Díaz al 2400, y Maipo Milonga, que estoy casi seguro es un espacio nuevo en el Teatro Maipo. Y algunas que están ausentes, curiosamente ausentes, no sé exactamente si porque las milongas no quieren o porque no son convocadas, pero que son de importancia, como El Beso, Villa Malcom, La Nacional, Niño Bien, La Marshall, las de las orquestas, sí, el CAF, sí. Maldita Milonga, etcétera. Uh-huh. Esas no están, no participan del campeonato, y creo que no han participado en otros. Si han participado, han participado muy pocos. La selección la hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la selección de los espacios de las milongas donde van a competir. Sí, tengo entendido que hay una convocatoria, pero también es probable que algunas milongas no les haya interesado por el clima que genera, y porque de alguna manera corta el clima de la milonga, porque hay gente que no le gusta competir o no le gusta que haya uh-huh. competencia durante la noche de milonga, y por ahí prefieren preservar cierta pureza de espíritu, ¿no? Uh-huh. De clima. Bueno, dijimos que gran novedad de este año es una división en categorías de edades. Va a haber también un campeón de milonga, que no tiene correlato en el mundial, porque no existe mundial de milonga, pero sí va a tener correlato el tango de salón, que es la materia en la que se compite en este torneo. ¿Y qué correlato, básicamente? Bueno, los ganadores de las dos categorías de edades van a pasar directamente a la final del Mundial, y quienes salgan entre el segundo y el cuarto puesto de cada categoría van a pasar a las semifinales del Mundial. O sea, directamente van a clasificar a una instancia avanzada del Mundial. El jurado tiene la difícil tarea, pues en materia muy subjetiva, de evaluar la performance de cada pareja. Ahora, ¿qué evalúan? Según el reglamento, la calidad del abrazo, la musicalidad, el estilo de la caminata y la circulación por la pista. ¿Qué se entiende por calidad del abrazo? ¿Qué es el abrazo de Tango Salón? Bueno, ahí también está especificado, coincide bastante con lo que... Siempre es que no se rompa. Que no se rompa, pero además que tenga unas determinadas características, que no sea demasiado abierto, porque dice... el cuerpo de uno de los integrantes de la pareja debe estar siempre contenido por el abrazo del otro. Todos los movimientos deben ser realizados dentro del espacio que proyecta ese abrazo, y quedan excluidos todos los recursos coreográficos del tango de escenario. Esto es ganchos, voleos, saltos, sí, etc. No es tango papá que uno escucha. Claro, bueno, que pertenece a otro al tipo escenario. De tango, exactamente. Bueno, también quería mencionar los premios. Son interesantes. Aparte de estas clasificaciones, hay un premio monetario de 7.500 pesos. ¿Aumentó? Para los... sí. Bueno, era lógico, ¿no? Sí. Con la inflación que hay. Sí. Que es de 7.500 pesos para los campeones de cada categoría de tango y de 5.000 para los campeones de milonga. Que en definitiva va a ser el único premio, porque como dijimos, no tienen clasificación a un torneo ulterior. El jurado, que está compuesto por miembros de propuestos por la Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, esta entidad que nuclea a muchos de los bailarines profesionales de tango. Habíamos estado hablando con Eduardo Arquimbó, sí, sobre el tema. Sí, que si no me equivoco es el presidente, claro, de, sí, esta asociación. Hace como un mes ya, ¿no? El tiempo pasa volando. Efectivamente. Digo, ¿cómo van a estar compuestos los jurados? Va a haber, o hubo tres en las rondas clasificatorias que terminaron ayer, 5 en las semifinales y 7 en, sí, la final. Hay un sistema por el cual en la final el puntaje más alto y más bajo son eliminados, con el criterio de tratar de eliminar. Eso se hace en el baile en general. A veces veo en un canal de deportes que hacen baile, por ejemplo, sobre hielo. Sí. Y hacen eso también. Yo no estoy muy de acuerdo, pero el criterio que esgrimen para ese sistema, tengo entendido que es el de evitar personas que por alguna razón pueden perjudicar o beneficiar demasiado a un participante, no necesariamente porque lo conozcan o lo prefieran, sino porque por ahí lo vieron, claro, en un momento prejugan, va. No, tuvo mala suerte el participante, en el sentido de que lo vio en uno de los peores momentos. Ajá. Y entonces esa persona lo va a perjudicar o lo va a beneficiar mucho, y el resto no, ya no es factible que pase con el resto, que tiene una opinión más moderada. Bien, bien, bien. Pero a mí me parece que distorsiona un poco y quita dos de los siete, las siete opiniones que pueden influir en el promedio. Hicimos referencia también la emisión anterior a por qué muchos buenos bailarines no participan, y dimos varias razones posibles. Una es aquellos que temen perder, o el miedo a perder ese prestigio tácito, nunca comprobado en una competencia. La desconfianza hacia todo lo oficial, que tiene un poco que ver, sí, tiene un poco que ver por ahí con alguna desconfianza en los la limpieza del jurado, para mí no del todo comprobada nunca, y también como cierto rechazo a todo lo oficial, que parece medio instintivo en el tango, ¿no? Pero después hay un planteo ético que para mí es el más atendible, y es el de cierta incompatibilidad entre danza popular y competencia, o danza, arte en general y competencia. Uh-huh. ¿No? Que existe, es verdad, parecen incompatibles, pero a mí me parece que si se toma como un juego, como también una gran oportunidad para ver baile, para los que somos espectadores, pero también como una posibilidad de empujón promocional para muchas parejas que recién empiezan, es un evento interesante. Carlos, bien. Hasta el 4 de julio está el Metropolitano. ¿4 o 7? No, hasta el 4 de julio. 7. Ah, perdón. No, perdón, hasta el 6 de julio. Seis de julio. Nadie, bueno, tenía razón. Ninguno de los. Yo siempre tengo razón. esta semana que viene, que empieza hoy, no, la próxima, del 1 al 4 de julio son las semifinales. Ahí está. Y el domingo 6 de julio es la final en el Salón Sur, que es gratis. Bueno. O sea, no se cobra entrada a la milonga ese día a partir de 18:30. Bueno. El resto de la programación pueden checarla en www.tangodata.gov.ar. Gracias, Carlos Gavilacqua. Por nada, nos estamos viendo. En 15 días. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Agradecemos a Daniel de Caballito, que dijo: Catenacho es la jerga burrera, en la jerga burrera es acertar 6 carreras consecutivas. Bien, ahí tiene un dato más Diego Di Picuitco. Nos vamos, nada de tiempo, será hasta el próximo lunes aquí en la M530. Los dejamos con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo. Esto fue Fractura Expuesta.